hablando de educación, en este caso lamentablemente a través de una represión que se llevó a cabo en San Juan. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Candela Herrero del MST. ¿Cómo estás, Candela? Buenos días. Hola, buenos días, Gabriela. Muchas gracias por llamar. No, por favor, Candela, ¿nos podrás comentar un poco qué es lo que aconteció en el Instituto Nacional de Formación Docente Sarmiento en San Juan? Sí, mira, nosotros estuvimos presentes en una jornada que se realizaba en el Centro Cívico de San Juan con nuestros compañeros de allá para reclamar por el cierre de los institutos docentes, que es lo que se está planteando. Son todos compañeros que quieren estudiar, que quieren ser docentes justamente, y eso significa una quita de una salida para ellos laboral y profesional y para formarse, muy importante. Entonces ellos se habían juntado allí y estaban informando a la gente qué pasaba, lo que estaba sucediendo, pero todo en términos muy tranquilos, y al mismo tiempo, en el mismo lugar, se había concentrado una organización de mujeres con sus niños que estaban reclamando por unos planes de vivienda que no se les habían entregado. En eso llegó la policía, quisieron desalojar, o sea, sacar a las mujeres que estaban reclamando allí, los compañeros del MST y también los demás estudiantes que se estaban reclamando allí, quisieron intervenir para que la policía no se lleve a las mujeres, y en eso empezaron a gritar, se los llevan todos, y les empezaron a pegar. Los golpearon, los patearon en el piso. Una compañera nuestra que estaba embarazada, se la llevaron del cuello y la metieron presa. Fue realmente muy muy violento lo que se vivió allí. Era, como te digo, o sea, una concentración en el parque cívico, como si nosotros nos juntáramos en la legislatura, claro, a volantear. Y se los llevaron a todos y metieron presos a 7 personas que están procesadas en este momento, con prisión domiciliaria, que es lo que se pudo lograr, porque esto fue el viernes. Los lograron sacar con la presión de muchas organizaciones políticas, sociales y sindicales que fueron hasta allí, hasta la comisaría, exigiendo que los liberen, y ahora están con prisión domiciliaria y están procesados. Gravísimo. Y se ha podido realizar, vos me decías que se ha podido lograr que estén en sus casas, pero ¿se va a poder realizar alguna denuncia en contra de toda esta represión, en el accionar policial? Sí, totalmente. Junto con otras organizaciones, como te digo, se empezaron a movilizar inmediatamente, porque nos parece un hecho gravísimo, que en plena democracia, sí, la única respuesta que tenga el gobierno a los reclamos más que genuinos por educación y por vivienda, que era lo que se estaba llevando a cabo ahí, la única respuesta que tengan sea represión de esa magnitud y con esos métodos totalmente terribles, nefastos y bastante arcaicos que se llevó a cabo. Entonces, varias organizaciones desde el día viernes se empezaron a concentrar allí en la comisaría para reclamar, se realizó una conferencia de prensa y también una reunión con el ministro de Gobierno, que tuvo que salir a dar respuestas. No dio muchas respuestas, ¿no? Pero sí logramos que los compañeros puedan salir, porque además el método que tuvieron fue tremendo, porque no podíamos saber dónde estaban. Claro. Fueron varias horas que no sabíamos dónde estaban, que no nos dejaban que los revisaran médicos, por lo tanto tampoco sabíamos cómo estaba la gravedad de las heridas, porque los golpearon mucho. Así que fue bastante terrible. Con la CTA y varias organizaciones que presentaron solidaridad, hicimos un comunicado que tiene muchísimas adhesiones de diputados nacionales, referentes de la militancia social y diferentes partidos políticos. Estamos exigiendo el desprocesamiento de los compañeros, no queremos que tengan ninguna causa por reclamar lo que les corresponde, y que por favor, o sea, es algo urgente que le saquen la prisión domiciliaria, ¿no?